¿Por qué te parece importante Hecho en los Códigos para una productora como vos? Porque además de poder vender y ofrecer los productos al resto del barrio, también es un momento de encuentro con otros compañeros y se vive algo diferente que vendiéndolo solo. Dale, decime, Hecho en los Códigos me parece importante porque... Esa frase nomás. Hecho en los Códigos me parece importante porque... Buenísimo, vamos a la edición.